Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando su programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? ¿Qué me cuentas? Todo bien, muy bien. Pues qué bueno. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Lobo, ¿cómo estás? Bueno, nos habíamos acostumbrado a estar sin él, yo creo, ¿no? Sí, ya pues tantas tantas escapadas del lobo que... Que ya así como que, ¿quién es este güey que está con nosotros? Me estaban despidiendo, producción me mandó a volar. Ok. A otros países. Pero pues fueron cercanos, ¿no? Porque visto. Estuvo a tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre esos pensamientos persistentes, pensamientos intrusivos, repetitivos, no sé cómo le quieran llamar, pero son esos pensamientos que vienen una y otra vez y parece que no los detienes, ¿no? Especialmente cuando estás enamorado, ¿no? No, también cuando estás en problemas. También. Cuando estás en problemas, generalmente cuando... no puedes dejar de pensar en algo y parece que mientras más lo ignoras, más llega con fuerza, ¿no? A mí me llega a pasar de que mis sueños, de repente así, tengo un problema y tengo sueños del problema y son repetitivos, y por más de que trato de ignorarlo, y como que... ¡Ay! Pero eso ya son sueños, o sea que... No son... Pero es de que se afecta, así me afecta. Sí. Ok. Bueno, si te afectan los sueños, esperemos que en la realidad pues no te afecte tanto, ¿no? Pero... Si te afecta, pues... Yo te tengo algo, si te afectan tanto para las noches estas. Bueno, esos tipos de pensamientos es cuando pues estamos... interpretando, ¿no? Y todo para mal. Estamos interpretando de que no hay solución, que no hay salida para los problemas, que es imposible. Esos son los pensamientos intrusivos, ¿no? Y yo pienso que todos los hemos tenido en alguna ocasión. Son frases, pueden ser ideas, pueden ser imágenes que aparecen en la cerradura de nuestra mente casi sin darnos cuenta, ¿no? Hoy estaba escuchando una charla en el que decía algo de un plátano, ¿no? Que se imaginen un plátano, ¿no? Pero es que hasta ahí lo empecé a escuchar porque no se escuchaba. Lo que pasa es que se está riendo de algo con referencia a un plátano, ¿no? Que no tiene que ver con lo que estás diciendo. Pero está bien, perdón. Ok, pero sí. Pero bueno, sí, y decía, ¿no? Que te imaginas, bueno, si pensabas en un plátano... Y si ahorita nos ponemos a pensar en un plátano, pues cada uno le está poniendo inconscientemente un contexto. Un contexto, o sea, muy diferente al que te imaginas. Que puede ser un plátano chiquito, un amarillo, uno bien maduro, sí. o sea, ese tipo de características son los que uno vienen. Que huele demasiado. bueno, ándale. ¿Hasta dónde llega tu imaginación? Sí, pues es que ahí fue donde nos llevó, por eso se está riendo el lobo. Porque le dije del plátano este maldito. ¿Qué plátano maldito? Un plátano maldito. Que se echó a mis tés los volvió de, en lugar de que sean de, ¿cómo se llama? Canela. Ya son de banana con canela. Ok, bueno, no me la sabía. Tenés un, no, un toque. Los vas a probar, o sea, no te preocupes. Bueno. Entonces, esos pensamientos los creamos nosotros mismos, pero a veces se tiene la sensación de que una mano ajena y malévola pues los teje en exclusiva para nosotros, ¿no? ¿Y para qué? Para torturarnos. Yo creo que esos pensamientos cuando más se presentan, yo recuerdo cuando estaba en la universidad y que tienes exámenes, tienes exposiciones y tu examen profesional, híjole. Ahí es donde se vienen todos esos pensamientos que no quieres tener. También cuando pues uno está enfermo también, ¿no? Sí, o a un ser querido está enfermo, la mente está, pero a todo lo que da. Funcionando a mil. Ajá, y no para, y a veces no para bien, ¿no? O en el trabajo, cuando tienes que entregar un proyecto, es constante porque tienes que pensar cómo entregarlo bien y que no haya problemas. ¿Y cómo lo entregas bien, Lobo? Pues trabajando muy bastante y asegurándome de que todo esté completo. Bueno, pues entonces ese tipo de pensamientos intrusivos es obvio que causan ansiedad, ¿no? La ansiedad, de un estado de ansiedad pasajero, podemos derivar fácilmente en un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ¿cómo es ahí que podemos nosotros afrontar ese tipo de pensamientos, ¿no? Cuando son tan repetitivos, tan confusos, tan pesados, no sé cómo decirle, ¿no? Exactamente, ¿no? Pesados. Son pesados porque parece que ya no los soportas. A mí lo que se me hace es así, yo sé que esto es una imagen muy personal porque no le sucede a otra gente, pero yo me los imagino como si fueran barcos. Uh-huh. Y los barcos los puedes ver venir, pero tampoco necesitas sufrirlos, o sea, los puedes ver venir, cómo se van haciendo grandes, cómo se aparecen en tu mente, y después también los puedes ir ver cómo se van y cómo se hacen más chiquitos. ¿Cómo se van desapareciendo? Y ya, se van. Y sí, pueden regresar, pero pues van a regresar a lo mismo, a pasar por enfrente y a seguir su camino. Entonces realmente es más divertido si te lo imaginas así, porque pues no, o sea, por más que regrese con fuerza, pues lo único que te imaginas es que estás viendo un barco más grande o que simplemente es temporal. Ok. De que no te tienes que preocupar. Sí, exactamente, o sea, de que no te preocupes porque esté ahí. Porque más. Si tienes solución. Porque era padre. Ah, ya no es, ¿para qué te preocupas? Ya no, ya no, ok. Pero ya bueno, se agringó demasiado. Es que ya es gringo, ya. Ya hay que felicitarlo. Lobo ya. Okay. Y bueno, pues pensar mucho agota, ¿no? Primero. Agota la gota. Sí, debemos entender este punto. Pensar no es malo, todo lo contrario. El riesgo empieza cuando le estamos dando vuelta a las mismas cosas. O sea, y estamos consiguiendo que con ello pues se alimente aún más las emociones negativas. Estos pensamientos que nos vienen una y otra vez y que se denominan como pensamientos rumiantes, ¿no? Pues que como un gatito, ¿no? Que no te deja dormir, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que ofenden a alguien, a una persona que aprecias, y después pues te sientes mal, ¿no? Y cargas ese pensamiento, o sea, no se te va a la cabeza. Ese es un ejemplo de esos pensamientos rumiantes, ¿no? Que no dejas de pensar en ello pues día tras día o momento tras momento. También pasa con el trabajo, ¿no? Cuando tienen que entregar algo, como dijo. Me pasó la otra vez de que estamos en una junta y nos estaban pidiendo ideas para este proyecto y un cuate estaba diciendo unas ideas y yo como que les estaba tratando de mejorar un poquito, pero el dueño de la compañía estaba dándome el crédito a mí de las ideas del otro, y yo así como que, no. Pero eso es bueno. No, es bueno, porque en realidad no me cae bien mi compañero de trabajo. Ah, entonces dijiste, no son mis ideas. Esa es la cosa, de que yo nunca dije nada, y después de la junta estaba pensando bastante de que, oye, me vi muy mala onda y nunca le dije nada a este cuate, y exactamente así como que dije, fue un día o dos de estar pensando, oye, tengo que decirle algo, y exactamente le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Fueron tus ideas, fueron muy buenas, y perdón por tomar el crédito. Y él así como que, no te preocupes. Y yo así como que, me estuve frustrando por 2 días, y él ni siquiera se acordaba de lo que pasó. Bueno, pues ahí eran tus pensamientos, ¿no? Exacto. Hay que controlarlos, lobo. Pero bueno, sí, así como dices, si le damos demasiadas vueltas a las cosas, pues sí, como que se vuelven gigantes estas cosas que no son más que construcciones mentales, no existen en otro lado. Y sin embargo, parece ser que regresan con más fuerza si las tratas de ignorar. Entonces mejor verlas por qué están ahí y tratar de asimilar qué sabiduría puedes destilar de ellos. Uh-huh. Y dejarlos ir, ¿no? Sí, y también cuando se trata de personas, la recomendación ideal es hablar con esa persona, así como lo hizo el lobo, ¿no? Hay que afrontar el problema y pasar página. Y si es que hay problema, y si algo te preocupa, el consejo que nos dice aquí este artículo es que se resuelva, o sea, resuélvelo, acepta, comprende, asume y simplemente dice, avanza. Pues sí. Suena simple, ¿no? Sí, pues acepta, veces, comprende, asume y simplemente avanza. Okay. Muchas veces es tan simple, es muy simple, pero lo hacemos, nos los complicamos la vida, ¿no? Nos complicamos la vida, sí. Sí. Lo más fácil es complicarlo todo. Hay una película, ¿o qué es? Algo así, ¿no? Lo más fácil. Pero bueno, también hay que tener cuidado con las negaciones. Un riesgo elevado en el que solemos caer en esos pensamientos intrusivos es en utilizar casi siempre la palabra no. O sea, no puedo, esto no voy a poder superarlo, nunca me van a perdonar, no voy a poder conseguirlo. O sea, este tipo de pensamientos no son constructivos, ¿no? Y este tipo de pensamientos son destructivos, más bien, no constructivos, pero sí destructivos. Y no solo son negativos, sino que llegamos a creérnoslo, y de ahí pues está la gran parte de su peligro. Entonces, o sea que es muy importante, obviamente, que tengamos mucho cuidado con ese tipo de pensamientos, y si no nos están ayudando, si no nos están haciendo sentir en paz, pues hay que pasar vuelta a la página, ¿no? Muchas veces nosotros queremos resolver los problemas que nosotros mismos creamos a través de nuestros pensamientos, y no nos damos cuenta que pues siempre son ideas opuestas, ¿no? Cuando tenemos un problema es porque hay algo que nosotros pensamos que pues debería ser diferente. Si no, o sea, si fuera así como es, o sea, si lo aceptáramos, no veríamos problema alguno. Sin embargo, pues nada más son opciones que nosotros vamos agarrando y decimos, esta no me gusta y la voy a convertir en un problema, ¿no? Pues sí, más fácil, déjalo ir. Sí, porque así no nos va a aportar solución y no nos vamos a relajar. ¿Les ha pasado que a veces se encuentran en un abismo sin salida o en un callejón sin salida? ¿Qué dices tú? Ay, no puedo salir de aquí. O sea, tal vez estás resolviendo algún problema, tal vez tienes que hacer algo. Y pues sí, la respuesta a tu pregunta es sí, porque digo, parece más otra cosa, pero sí, sí me ha pasado. Lo chistoso es que ahí otra vez hay formas mentales de aceptar lo que estás sintiendo y hacerle como la Pantera Rosa. ¿Sabes cómo le hacía la Pantera Rosa? ¿Cómo? Agarraba el cuadro, en este caso es el pasaje sin salida o el callejón sin salida, salirte de la imagen, agarrar la imagen, doblarla en dos, cuatro, ahí se la comía. Más chiquita y sí, echarle sal y ya. Pero era porque era un pescado y tenía No, este no es el episodio donde se come un pescado que está en una revista, no. Estamos hablando de que él estaba, la Pantera Rosa, si es la mujer, ella estaba en un problema y en lugar de seguirse preocupando del problema, simplemente se salía de la imagen mental y la doblaba y la hacía tan chiquita y le echaba sal y se la comía. Como quien dice, obviamente en la caricatura después le rebota y empieza a abrirse adentro de su estómago hasta que queda todo rosa como si se hubiera expandido todo. Pero el punto es que lo puedes hacer desaparecer de esta forma. No necesitas sentir que un callejón sin salida realmente no tiene salida. Tiene la salida mental que le creas, así como Inception. En Inception hacer cuando... O lo puedes hacer grande. Sí, exactamente. Hay otra gente que le quita color, que le quita sonido. O sea, depende que cuál es el sentido que más te afecta. Le bajan al color de la imagen, le bajan al sonido de la imagen. O simplemente la hacen chiquita, como dice el Lobo. ¿No? Sí. Ahorita que estaban diciendo de la Pantera Rosa, me acordé de, pues obviamente, del programa. No hablaba, nunca habló la Pantera Rosa, ¿no? Creo que en un capítulo sí, dijo algo. Sí, dijo una o dos palabras. Sí. ¿No? Pero yo sí me desesperaba, estaba chiquita. Sí, era hombre. Sí, era hombre. Nunca salió una Pantera Rosa mujer. Y obviamente, pues está en las películas de la Pantera Rosa, o sea que si no sabías cómo sonaba la Pantera Rosa, podías ver las películas de la Pantera Rosa. Ah, ok. No, pues las generaciones no ni han de saber qué es la Pantera Rosa, ¿no? Sí, me imagino que sí. Ah, creo que... Muchos niños de que les gustan las caricaturas de antes. Ah, bueno. Pues para los que le gustan y saben, pues ya saben a qué Pantera Rosa nos referimos, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este programa. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. En hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales. De cuando conoce a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo, mira, tú así no me sales, con esa ropita como de garaje sale. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quiere que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Primera vez en la tienda del Louis Vuitton, buscando un blazer y un cinturón. Toda la noche cuidando pa' no romperlo, pa'l otro día devolverlo. Me enseñaron qué me pasó, así no funciona, yo no soy esa persona. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Se ve la luz, pam. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Thank you. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con 21 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los pensamientos persistentes. Y ya decíamos antes de irnos a la pausa que pensar mucho agota. Y que hay que tener mucho cuidado con esos pensamientos destructivos, ¿no? Y que pues tenemos que seguir más a esos pensamientos que realmente nos causan tranquilidad. Pues sí, ¿no? Es que hay pensamientos que se te clavan y no hay forma de olvidarse. Y es que a veces uno se siente que está viviendo algo equivocado. Y simplemente está uno queriendo que las cosas sean distintas en lugar de decir, bueno, de aceptar y de decir, bueno, de esto debe de haber un tipo de enseñanza, ¿no? Porque si no, no lo estaría viviendo, pienso yo. O sea, los pensamientos que se recurren o que aparecen en tu mente una y otra vez, generalmente traen algo en que te están diciendo, aquí hay una oportunidad y no la estás viendo. Sí. Y hay que verla, ¿no? Hay que ver esas oportunidades. Y bueno, ¿cómo nos podemos ir liberando de estos pensamientos? Estos pensamientos persistentes. Pero primeramente, pues, o sea, está lo que está haciendo el lobo, es una de las formas. Tomando unas chelas hasta que se te olvida, ¿no? Como dice, si no se resuelve, se te olvida. Creo que ese es el lema del lobo. Si no se te cura, se te olvida también. ¿Lo sabes? O sea, le funciona en todo tipo de aspectos. Ok, bueno, entonces puedes hacer eso, tomarte una cerveza. O también si estás teniendo demasiados pensamientos intrusivos, se recomienda que uno se pare. Si es que estás sentado o estás acostado y tomes un poquito de aire, ¿no? ¿Para qué? Para que tengas ese círculo vicioso y para tomar conciencia de que eso pues no te está ocasionando ningún bien. Hay que dejar pues espacio para que tu mente se empiece a tranquilizar y obviamente los pensamientos pues vayan desapareciendo, ¿no? Eso sí. Entonces hay que dejar también de identificarnos con esas ideas y alejarnos de ellas, ¿no? Muchas veces pensamos que si solucionamos el problema a través de nuestros pensamientos, pues ya vamos a estar tranquilos. Y no, porque de un problema, ¿cuántos otros problemas pueden salir? No, sí, más cuando son cuestiones del ego, puta madre. El ego como que se identifica con algo y ya no lo deja. O sea, simplemente no encuentra la solución, pero como ching. En otras palabras, ¿no? Y pues realmente, si puedes extraerte de la situación, como te decía la Pantera Rosa, como un observador externo a lo que está pasando, así como que, bueno, ahí está, pero yo estoy fuera del recuadro en el que se está dando. Yo no soy parte de esto, pero puedo verlo desde afuera como para resolverlo, dar ayuda a algo para que se resuelva. La otra noche estaba con un amigo y de repente se puso a discutir con otro cuate, total, y me ponía a pensar, oye, güey, ¿por qué le sigues la pelea si la verdad no hay punto? No va a haber, no se va a solucionar nada. Entonces, nada más deje, así, vete, aléjate de esa situación y va a mejorar, así, tu forma de, tu carácter va a mejorar, te va. Pero hay gente que le gusta estar adentro y buscando y no deja, no cambia su forma de pensar, nada más quiere, no sé, como que le gusta ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí, tú lo conoces, pues no sabemos, pero sí. Ok. Me imagino yo que sí, es así el güey. ¿Y tú cómo eres, Lobo? ¿Tú eres de los que se aferra o tú lo dejas ir? Yo por lo regular trato de tener una conversación de que sea productiva. Y si no, pues la dejo ir. Si, ¿para qué? ¿O sea, le hace el avión? Le doy el avión. ¿Para qué darle más cuerda a alguien que ni siquiera tiene... que no está cuerda? Exactamente. Ok, bueno, otra recomendación... aparte de la que acaba de dar el Lobo y Marte, es respirar, ¿no? Mira ahora todas esas ideas como si fueras un observador externo, como si no te pertenecieran a ti, como si alguien te estuviera contando la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras nosotros nos desapeguemos de esa idea, pues podemos ver que no es el fin del mundo, que no es tan dañino como lo estábamos viendo o como lo estábamos sintiendo, y que podemos pues verlo en otros matices, ¿no? Es curioso, pero la mayoría de las veces no nos abrimos un poquito a pensar que hay otra forma de ver la situación. La estamos viendo ya sea cuadrada o redonda, pero la estamos viendo de esa manera y no le queremos dar otra forma, ¿no? Sí, es el clásico. Es como cuando estás viendo una película o un programa y tú dices, ¿cómo es posible que estén ahí atorados y que no vean la solución? O, ¡salte de la casa! El típico, ¡ahí está el asesino! ¡Salte de la casa! Pero es chistoso que cuando uno no está en el problema, como que es más fácil pensar en las soluciones. Entonces, realmente, eso es la idea detrás de ser un observador externo. Que te puedes salir del problema y decir, ok, estos son fáciles los pasos para salir de ese problema. Me recordaste a la película de Scream cuando la veía, que todo se me hacía que lo hacían mal. ¿Para qué te metes ahí? ¿Por qué no te sales? ¿Por qué no corres? ¿Por qué regresas? Sí. Y en todas las películas de terror, sin ¿no? Sin embargo, se madreaban al fantasma en todas. En todas salía bien madreado. pero de todas formas, pues... mataba a mucha gente. Sí, sí, sí. Yo después de que la vi, cuando tenía yo creo, ¿cuántos años? ¿16? Yo creo. Y yo decía, o tal vez más, ya no me acuerdo. Pero, me daba miedo, pero no pensaba que estaba tan sangrienta. Y hace un par de años la estaba viendo y dije, ¿cómo podía ver esto? No. O sea, pues a no pesar estás pensando todas las cosas que ahora piensas. Es demasiado. Sí. Yo pensé que no era tan sanguinaria. O sea, que tan explícita. Pues sí, la tratan de hacer así como que un humor negro y obviamente eso lo hace más digerible, pero pues sí es un chorro de violencia. Obviamente está empaquetado con este tipo de humor que lo vende. Obviamente por eso mucha gente vio esas películas. Ok, bueno, entonces hay que respirar profundo y también... Y cógelo con la mano, sí, páralo. Sí, como la pantera rosa. Sí, o sea, básicamente manipula la situación ahora sí que directamente con la mano y piensa, aquí está en la mano, aquí no tiene que ser más grande que la palma de mi mano y puedo cerrar los dedos para cerrarle todo espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, o sea, hay que tener presente, ¿no? Que lo único que existe es el aquí y el ahora. Esa dimensión en la que, pues, merecemos vivir en paz y vivir en equilibrio. O sea, hay cosas que tal vez sí nos mueven el piso. Hay situaciones que probablemente, pues, sí nos distraen del aquí y del ahora, por más de que uno medite. Y pero son situaciones que están sucediendo porque tienen que suceder y tenemos que ir con ese flujo aunque no queramos, ¿no? Sí, hay veces en que las cosas no son como parecen y sin embargo queremos que sean de como nosotros las queremos, sin embargo no sabemos por qué están siendo así. Generalmente después nos cae el 20, fue por eso que tenía que vivirlo así, pero sí hay un momento en el que te cae el 20 y te das cuenta que sí, todo lo que necesitabas siempre lo tuviste. Sí, sí, sí. Y sobre todo estar en paz, creo que realmente nos abre muchas perspectivas, ¿no? Estar en paz es fluir con la situación. A pesar de que tal vez en los momentos en que uno no puede estar en paz, porque le dices, estate en paz o siente la paz, y te van a decir, ¿qué paz? Y lo que siento es dolor, ¿no? Porque cuando hay un dolor físico, o sea, no puedes transformarlo. Pero si lo aceptas, porque es lo que está sucediendo, es la situación, o sea, como que cambia. Cambia, no te voy a decir cómo, pero uno lo puede experimentar, ¿no? Y es una manera, pues, de reducir ese tipo de emoción que no nos lleva a mantenernos tranquilos. Y hablando. O sea, hay que poner atención hacia dónde está hablando uno también cuando pierde la atención. Y bueno, generalmente el mindfulness es una técnica ideal para conseguir esto de concentrar o centrar la atención. Realmente, generalmente es en un solo estímulo, y ese estímulo es la respiración. Hay gente que se concentra y siente su cuerpo por adentro y siente esa respiración, es lo único que está viendo, como entra fácilmente y sale fácilmente. Y ya, una vez que sale y regresa, podemos concentrarnos en dejar igual ir la situación, cualquiera que sea. Concentrarse en el conteo de la respiración, hace cuando respiras para adentro empieza un conteo, cuando lo sacas otro, ¿no? Sí, también pues puedes hacer que reduzca las emociones negativas de esta forma, y sobre todo a volverte menos reactivo con las cosas que pasan. O sea, te da tiempo, formas un espacio interno que te separa de esa reacción. O sea, te separa de lo que está pasando y no hay necesidad de reaccionar a ello. También ¿De qué te ríes? Comerciales de ese que decía, cuenta hasta 10. Y después un buen madrazo. Y le decía, y uno, y le daba una cachetada, y dos, y le daba otra cachetada. Ándale. Así. Pero no, así es solución. La respiración. Hay que contar hasta 10 respirando. Inhalando. ¿Y a ti te funciona eso, Venus, cuando te sacan el tapón? Si lo pongo en práctica, sí. Pero cuando me sacan el tapón, pues no estoy pensando en la respiración. Pero si alguien me dice, respira, voy a entender. Muy bien. Pero, ¿y a ti? A mí sí, sí me funciona porque, como dije, cuando separas el acto de lo que tú vayas a hacer o pensar, como que hay un espacio que te da esa paz, esa separación, te hace el momento exacto como para que separes lo que está pasando de lo que tú piensas. Eso es cierto, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema ya para finalizar el último segmento. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Fama, dicen que tengo mala fama. Que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa. Que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que seas soltero con quiero si me da la gana. No busco un Romeo de fin de semana. Que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora. De la tarde con 39 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos en el último segmento del programa del día, son los pensamientos persistentes. A ver, ¿quién de ustedes tal vez ahorita en estos momentos tuvo algún pensamiento persistente y no se habían dado cuenta hasta ahorita que estoy preguntando? Pues no sé, yo no. Va para la audiencia. También para ustedes, también para ustedes. Okay. O sea, nada más es para analizarnos, ¿no? Parece que no somos tan especiales, güey. Pero bueno, sí, puede ser que ahorita mismo estés viviendo algo. Tal vez tuviste un accidente, tal vez estás en algo del trabajo que no te deja ni siquiera salir del trabajo el día de hoy. Y pues estás tratando de encontrar alguna solución y nada más simplemente no se te da, ¿no? Pensando en una lobita. O sí, si eres el lobo, pues en algún tebo que le está esperando, también puede ser un pensamiento persistente, ¿no? Sí, puede ser. Es de esas cosas que quiere que le sucedan también, o sea, no están en el presente, pero ahí están en su mente. Y bueno, pues realmente las cosas que nos bloquean realmente a veces pueden causar un poco de ansiedad y también de agobio. Es muy cierto que cuando estás con esos pensamientos, bueno, yo les llamo negativos, pero son pensamientos nada más, y generalmente te quitan la energía, como que te sientes más pesado y con ganas de dormir. O sea, realmente no quieres hacer nada, simplemente quieres descansar el cuerpo porque estás cansado de traer todo esto. Es muy difícil. Es muy agotador, ¿no? Exacto. Y bueno, esos pensamientos, ya dijimos al inicio, repetitivos, obsesivos, ¿cuál es la palabra? Persistentes. Perspectivos, iba a decir. Pues esos pensamientos, esas ideas repetitivas, recurrentes e involuntarias, obviamente nos van a generar miedo, nos pueden llegar a preocupar, nos pueden llegar a sentir angustia, y eso pues permite o no permite, más bien, impiden que nos enfoquemos en el presente, ¿no? La ansiedad y el estrés pues son la causa principal de este tipo de pensamientos. Si tú estás muy ansioso, muy ansiosa, o te sientes estresado o estresada, entonces analiza qué es lo que has estado trayendo en tu mente y pues deshazte, ¿no? Deshazte de todos esos pensamientos o de esas imágenes mentales que se repiten una y otra vez. Sí, dicen que hasta puede llegar a ser adictivo esta rumiación de estar pensando siempre lo mismo. Puede llegar a que se te vuelva un vicio de estar, yendo a ese lugar donde ya te sientes más cómodo. No sé si es cómoda la palabra, pero, o sea, simplemente te encuentras en ella bastante y a menudo. Sí, sí, ¿cómo podemos identificar esos pensamientos? Bueno, esa preocupación que uno tiene o que tendemos a tener, ¿no? El de preocupación por contraer enfermedades, por contaminarse o por no estar suficientemente limpio. Ese tipo de pensamientos son pensamientos obsesivos. ¿Qué estás haciendo, check? Sí, para Venus. ¿Para es mí? Que es como una lista de todo lo que le pasa a Venus. Por si no sabían, pues tiene TOC, entonces... Diagnosticado por Marte. Que podemos ir, Chuck, sí. ¿No? No. La obsesión por la simetría o el orden. ¿Quién? ¿A quién? ¿Sabes qué? A mí me pasa eso, pero... No me pasaba, pero por mi trabajo... Se me volvió una temporada, un hábito. Pues sí, necesidad de tener las cosas organizadas de una manera determinada. Sí, es triste, no es bueno. Ya, te estás volviendo viejo. Sí, ya. Es lo que pasa. Ve los pelos blancos, güey. Ve los pelos. Sí, los cabellos de la barba. Vamos a poner así. Ok, también los pensamientos que están relacionados con miedos, ¿no? Miedo de dejar la puerta abierta. Bueno, el miedo de dejar la puerta abierta. Y el miedo de dejar la puerta. De dejar el gas encendido. Ah, de que entren a robar a tu casa, ¿no? Ah, es que dale, estaba viendo a ver si ponían atención. Chuk. No, yo creo que eso es más tuyo, ¿no? No, sí, la puerta, güey, por eso lo repetiste 3 veces, sí. Porque yo estoy encargado de que no pasen estas situaciones negativas, pero lo demás, digo, lo que nunca puede pasar y podría pasar, okay. Eso sí, es otro departamento. Bueno, y otros esos tipos de pensamientos son los miedos y sensaciones donde peligra la integridad física propia o de los demás. Y están relacionados con poder recibir o hacer pues daño ayer, ¿no? De los demás. Que iba a ponerle aire al antier, ¿no? Antier. Ahí también se notó ese talk. No, fue algo muy ilustrativo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Al final de cuentas, ¿qué bueno que pasó? ¿Verdad? No pasó nada, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y? ¿Pero vas a hacer algo? No, ¿quieres que cuente la historia? Sí, por favor. Iba a ponerle aire a su llanta Marte de su auto y pasaron dos chavos, estábamos en una gasolinera y uno se fue hacia la acera caminando, que está cerca donde estaba el aparato ese para echar el aire, ¿no? Y otro se fue directo a la tienda de la gasolinera, pero ambos traían... como que estaban sosteniendo algo, y yo dije, ¿es un arma eso? Porque aparte se veía que no estaban en condiciones óptimas, ¿no? Y bueno, total de que pasó y dije, a ver si no, pues llega ahí con Marte, porque Marte estaba ahí que no funcionaba el aparato y ni en cuenta, según él, y el otro chavo le decía. Según yo no, según tú. Pues sí, pues no, sí ni siquiera volteaste a verlos. Pero pues es que no necesito verlos para saber que están ahí. ¿Qué te dijo el chavo? No me dijo nada. Pero total que después se regresó el chavo y ya le vi, y según yo lo que traía sí era una pistola. O sea, y la traía aquí y se le veía el mango, no sé cómo le llaman. Lo traía aquí, así como traigo la mano. Bueno, nadie me ve, ¿no? Por aquí, sí, en la costilla. Por eso estaba diciendo al lado de la cintura. Sí. Y dije, ¿qué onda con eso? O sea, y eso ya me preocupó, porque aparte venía directo por la misma acera, pero ahí enfrente de donde estaba Marte. Entonces se fue caminando y él me vio que yo estaba en el auto. Y se me quedó viendo, entonces yo me volteé como si no te vi, ¿no? Para ver qué hacía, y se fue caminando como los cangrejos, o sea, hacia atrás para estar viendo si yo estaba viendo. Eso fue la impresión que a mí me dio. Entonces, en cuanto sentí que ya no lo estaba viendo, dije, ya se fue, alejó un poquito más. Le dije, abrí la puerta y le dije a Marte, vámonos. ¿Por qué? Ahorita te digo, vámonos. Y Marte, parece que le dije, quédate otros 5 minutos ahí, picándole ahí, porque el aparato... Sí. Se pone a escuchar música afuera. Sí. Lo curioso es que yo no soy paranoia. Dancing with myself. Yo no soy paranoia en ese tipo de situaciones, no, pero... Paranoica. Pero en este caso, o sea, sí estuvo muy, muy extraño, o sea, desde el momento en que los vi... Y dije, no, esto no me huele bien. O sea, a mí se me figuraba que iban a llegar a saltar a la gasolinera, o sea, no sé. O sea, algo iba a pasar, según menos. O algo habían hecho. Y al final, pues, no pasó nada. Gracias a Dios. Pero bueno, ese era el miedo que podemos agregar aquí, ¿no? O sensaciones de peligro, sí, a la ataques, integridad física. Así. Tienen que ver con propia, ataques, ¿no? Imaginados. Entonces, también... algunas soluciones intentadas o consecuencias de quedarse enganchado en los pensamientos obsesivos son evitar hacer cosas por miedo. Cuando una situación nos produce miedo, entonces podemos evitar salir de casa, evitar coger el coche, evitar tocar objetos que pensamos que están sucios, y esto pues limita nuestro día a día, ¿no? También comprobar muchas veces para estar seguro. Yo creo que antes de las cámaras sí tenía este TOC, que es un tipo de compulsión muy típica, ¿no? En un trastorno obsesivo compulsivo de ver, o sea, está cerrado, porque pues no sabías, ¿no? Si alguien iba a entrar o no, ¿no? Entonces, hay muchos pensamientos o qué podremos decir, la necesidad de que sea perfecta la situación, ¿no? Sí. Hay mucho de eso, de que siempre estamos ahí, nada es perfecto, hasta, o sea, no nos satisface. Ese es el no estar bien con lo que está sucediendo, siempre piensas que debería de ser de otra forma. Y bueno, hay una frase de William Shakespeare que dice, procurando lo mejor estropeamos a menudo lo que está bien. Ahora sí. Ah, que estaba diciendo que cuando hay una boda o una graduación, algunas veces hasta un cumpleaños, tratamos de, como dices, que todo esté perfecto, y eso nos llega a seguir pensando en cómo mejorar las cosas, cómo cambiarlo, y muchas veces no es necesario. Es más. Para las fiestas. Exacto. Bueno saber. Y bueno, pues hay pasos para liberarse de los pensamientos recurrentes. Primero, dime. Pues uno es aceptar que el pensamiento existe en vez de tratar de suprimirlo, de que ocurra o de que esté en tu cabeza. Entonces, o sea, obviamente puedes observarlo, como les dije, como si fuera un barco, uh-huh, desde la distancia, o como si fueran coches pasando por una carretera. ¿Por qué? Porque van a pasar enfrente, sí los vas a ver más grandes, pero después los vas a ver más chicos y se van a desaparecer. Okay. Y aunque regresen, pues vuelves a hacer lo mismo. Ok. okidoki. Otro, pues, es aplazar el pensamiento para más tarde. O sea, darle el snooze como le haces con la alarma en las mañanas. Pues simplemente dejar que pase. Pasa. Y es así como decir, no te veo, no te siento, pero al mismo tiempo es así como que lo estás viendo, estás de acuerdo que está sucediendo, y después dices, bueno, pero ahorita no te voy a dar el tiempo de ponerte atención, pero al rato sí. Y así puedes hacerlo cada vez que se aparezca. Ok, otro es poner límites a las obsesiones, ¿no? No hay que dejar que tus obsesiones te controlen. En vez de eso, hay que apoderarnos de ellas, ¿no? Y para ello, pues cada vez que te venga una obsesión, un pensamiento repetitivo, recurrente, como le quieras llamar, puedes decir la palabra basta en voz alta. Aunque ese tipo de consejos, la verdad, a veces no funcionan. Es como para decirte basta, pero iba a seguir, ¿no? Pero si tú respiras profundo, realmente ese pensamiento sí se va a ir, se va a desvanecer. Sobre todo cuando estás consciente de tu respiración y estás contando tus inhalaciones, tus exhalaciones. Llega un momento en que realmente pues se pone pausa a ese tipo de pensamientos, ¿no? Sí, otra de las cosas que puedes hacer es programar las obsesiones. Ahora sí que la gente que dice, bueno, vamos a decir que de 4 a 5 de la tarde le voy a dar espacio a mi mente para estar viendo qué es lo que aparece y para estar realmente relajado y viendo lo que está pasando. Hay veces en que sí, o sea, parece que tenemos a dos duendes, a uno, bueno, a un ángel y a un diablo, y que no te dejan, ¿no? Esos pensamientos de uno o del otro. Ok, y bueno, ya por último, para despedirnos, practicar la técnica de relajación, ¿no? Cualquiera que sea esta. Cualquiera, ¿no? Respiración profunda, relajación progresiva de Jacobson. Cuando la ansiedad acecha, pues va a ser muy útil neutralizar todo este tipo de pensamientos. Pensamientos obsesivos, compulsivos o como le queramos llamar, pero también si los aceptamos, si somos conscientes de que están ahí, va a ser mucho más fácil poderlos resolver. Sí, desaparecer, ¿no? Y darnos cuenta que pues no es el fin del mundo. Somos... Algunas veces yo lo que hago es platicarlos con otra gente y los analizo y se van. Sí, recuerda que somos mucho más que nuestros pensamientos y podemos desprendernos de ellos y ser libres de ataduras si te ocupas de darles atención a lo que te están diciendo, a lo que traen. Hay veces en que las cosas como las piensas no son así, entonces no es tanto resolver el problema, sino que ver por qué está en tu mente. Ok, y bueno, con esto vamos a finalizar el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y las personas que nos están escuchando, un saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora, de 7 a 8 de la noche. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 9 de la noche y mañana estará disponible la grabación en la página de la radio www.sexyloveradio.com. ¿Algo más que quieran agregar? Buenas noches. Bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la